morada de Concordia, Entre Ríos. No pude resistir ver cuando te besabas con él, y sin querer una lágrima dejé escapar. Sentí un frío dentro de mí y no supe qué hacer. Acrecentaba como un simple papel, el viento se la llevaba. Y las canciones de amor que para ti yo escribí, al fuego las arrojé y jamás te las cantaré. Indiferencia hirió mi corazón, lentamente voy muriéndome de amor, porque otro tiene tus besos, otro de tu amor es dueño. Enamorarme de ti fue un error, y absurdo fui al pensar que gustabas de mí. Ahora si no estás conmigo, vivir no tendrá sentido. Ya no sufras, Fabri, la vida es así. Papel, el viento se la llevaba, y las canciones de amor.